está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. En un PH en el poblado me la comía. De ella me quedé enchulado, yo no sabía. Hacemos cosas que en verdad desconocía. Esa noche no la olvida. Le compré unos pantimoquinos pa' que modele. Un perfumado, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado, en un pecho en el colado. Le compré unos pantimoquinos pa' que modele. PH, te quiero en cuatro pa' que grites oh shit. Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agache. Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache. Ella solo disfruta de mi PH. Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money. Pa' allá la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby. Obvio tiene cara enfermo, si hue puta tiene COVID. Y yo soy eterno como Kobe. Tú estás en mi penthouse y ellas están en el lobby. Aquí no te jodes, si tus weas quedan en game over. Me vio en tu casa, soy amigo de tu brother. Y dije que aquí somos cantantes, que no hacemos covers. Hey, hey, hey, soy el que la despisto. Le compré unos panties, una marca que tú nunca has visto. Agresiva cuando se lo meto. Y vamos a subir el blackout pa' ver el pueblo completo. Y si tú tienes los papeles, te culo. Porque han pagado caro y facturo. Panticito moquino y te lo curo. Ellos prendo el barreto y es el culo. Dale, ponte la bota y que la nota. Mamá, me vamos a azotar, te la gota. Que suda la puta gota. Y en Colombia tú me invitas, no me azota. Un chin, todos quieren un chin. La nena en Medellín, lo peor me viene. Dicen que es una Karol G. Un chin, todos quieren un chin. La nena en Medellín, lo peor booty que tenemos brinca como trampolín. Le compré unos fantasmas pino pa' que modele. En el cuarto bebé, la ciudad no se ve. Sigue en el balcón pa' que la vista le dé. Media violenta quiere que la catete. En un PH con esta HP. Qué rico le huele a cebón. Si no solo perfume bajo le huele a jabón. La niña no fuma pero quiere prender un ron. Los días se cerraba esta para su maratón. Tiene novio por eso no quiere comprometerse. Cerré mi PH, le compré una CH. Ella nunca pitea porque yo soy un gache. La dejemos a lista o esta fue triple H. Nadie se imagina como tú y yo nos comemos, viendo las estrellas, nos enloquecemos, todas las botellas, no las bebemos, todo es cerrado, le hacemos y prendemos, le gusta el reggaetón, y a mí su perfume bomb, quiero que me modele y me grabe con el phone, moviendo ese culo, baby, tienes el tron, pa' pedir permiso, me doy miedo, perdón. Me tiene viciado, wow, wow, encerrado.